Marcelo, me imagino ya un poco más relajado después del debut y más por el triunfo. Sí, la verdad que es un equipo muy difícil. De entrada empezaron imponiendo el juego. Jugaron muy bien físico. Nosotros no teníamos la paciencia para resolver en ofensiva. Y cuando encontramos la paciencia y defendimos mejor, se nos abrió un poco el juego a nosotros, pero un equipo, la verdad que un equipo muy duro. Tío. Bien, ¿cómo evaluás a tus jugadores y sobre todo qué expectativas te generan esto de este plantel para seguir en esta Liga de Cordobés? Un plantel de formación. Nosotros tenemos 5 jugadores menos, incorporamos 2, 5 jugadores mayores, los cuales 3 eran titulares. Entonces estamos en un equipo en formación, con 5 entre sub-17 y cadetes, así que la verdad que contento porque el equipo, estamos tratando de que con el correr de los juegos, cuando empecemos a jugar, se nos transforme en un equipo. Por ahora somos voluntad y estoy muy contento por la entrega de los muchachos. Bien, ¿cómo evaluás estos nuevos juveniles que tenés? Juan Pablo Baulet, Sainz, ¿cómo los evaluás? ¿Qué futuro pensás que tienen estos chicos? Sí, mucho. A priori cuando uno ve este tipo de jugadores, el placer que uno le da de decir, bueno, solamente digamos con la competencia interna, haciéndolo entrar en primera y que ya tengan algunos minutitos como para potenciarlo y como para que se vayan, digamos, diciendo, hay clubes que nos pueden dar la oportunidad. Nosotros en este proyecto estamos pensando en que vamos a intentar campeonar y intentar ascender, pero dentro de lo que es Hindú, que siempre ha sido una cantera de sumar jugadores a la Liga Nacional, queremos potenciar los pibes para que también puedan incluir en la Liga Nacional o nosotros entrando en la Liga Nacional también. Claro, muchas gracias y mucha suerte en lo que viene en esta nueva temporada. Bueno, muchas gracias a ustedes.